Éxodo capítulo 20, versículo 23 dice: no hagáis conmigo dioses de plata. Amén, hermano. No hagas conmigo dioses de plata, dice la Biblia, ni dioses de oro os haréis. O sea, Dios no quería que se hicieran dioses ni de plata ni de oro. Lo que quiere que hagan con él es esto. Dios dice: altar de tierra harás para mí. Y de tierra, imagínese, hermano. No quería un altar, no, de tierra, algo sencillo, dice el Señor. Hará altar de tierra para mí. Y sacrificarás, oiga, ¿para qué eran los altares? Para sacrificar sobre él tus holocaustos, o sea, tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté en la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Os voy a hablar acerca del altar. Amén, hermanos. En este caso, yo le voy a decir a usted: señale el altar. ¿Cuál es el altar, hermano, para usted ahorita? Señálelo, pues, hombre. Ay, bueno, pues este es el altar. Amén, hermano. Pero en aquel tiempo no eran altares de estos. Cuando hablaban de altares, era porque querían ir a la presencia de Dios, querían estar cerca de Dios, querían acercarse a Dios. Pero ¿dónde lo hago? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo le hago para llegar a la presencia? El Señor les decía: mira, es fácil. Si debajo de tus pies hay tierra, ahí constrúyeme un altar. Oiga, hermano, y haz ese altar con el propósito de buscar mi rostro, con el propósito de acercarte a mí. Y yo me presentaré a donde me invocaran, donde construyeran ese altar. Y no te vas a presentar ante mí con las manos vacías. Eso decía Dios: no se presentarán ante mí con los brazos vacíos. Nadie que construía un altar lo hacía para irse a postrar solamente y pedir. Era al contrario. Los altares eran edificados no para pedir, sino para ofrecer sacrificios a Dios. Ofrenda de paz. Traían palomitas, depende cómo la economía del hombre venía. Si no tenía mucho dinero, pues una palomita era aceptable. Un becerrito, una ovejita, hasta una vaca, dice la Biblia. A la vaca, los becerros, los toros, los machos cabríos, todo eran ofrendas que se le, primero a Dios, antes de todo se le ofrecía una ofrenda a Dios en los altares. Entonces el Señor le dice: no quiero que vayas a hacer una imagen para que creas que yo estoy en la imagen. No quiero que la hagan ni de oro ni de plata, porque muchos tienen una imagen y le ponen una veladora y creen que ahí está Dios, y eso no es cierto. Dios mismo dice: yo no estoy en ese lugar. ¿Dónde estoy yo? En un lugar sencillo. Dice, hermano, ¿cómo es Dios? Si hay tierra, ahí está bien, dice el Señor. Ahí hazme un altar en la tierra. Fíjese, ahora ahí dice: me traerán las ofrendas y ahí me presentaré. ¿Para qué dice? Para bendecirte. Dios no te va a bendecir en la banca, mi hermano, a que vengas al culto y digas: no, aquí yo oro, aquí, ahí no está la bendición. Tienes que presentarte en el altar de Dios. Si viniste, oíste, te hincaste en la banca y te fuiste, a nada viniste. Porque la presencia de Dios está en el altar. ¿Dónde está la presencia de Dios, hermano? ¿En dónde está la presencia de Dios? En el altar. Salir de allá y venir acá significa salir a buscar la presencia de Dios. Amén, hermano. Salir de la banca y venir al altar es salir a buscar la presencia del Dios de los cielos. Quedarse en la banca es no venir a nada, hermano. No venir a nada. Oiga lo que dice el Señor. Mire. Y ponga mucha atención, porque a lo mejor vamos a quedar bien con unos, pero con otros vamos a quedar mal. Mi modo, hermano. Mi modo. Venimos a predicar la palabra de Dios y usted dijo que quería oír la voz de Dios. Y yo creo que Dios nos va a hablar en esta mañana. Amén, hermanos. Dele un aplauso al Señor, hermano. Dele un aplauso. Dele gloria. Porque Cristo vive y reina para siempre. Oiga, hermano. Dice. dice la Biblia en el 24? Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz y tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que es que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré en el altar. 25. Y si me hicieres altar de piedras, no la labres de cantera, porque si alzares herramienta sobre él, lo profanarás. Hasta aquí. Si vas a hacer un altar de tierra, está bien. Pero si vas a hacer uno de piedra, también está bien. Pero no lo hagas de cantera. O sea, piedra que se tenía que labrar. Usaban cincel, usaban martillo. Porque si tú golpeas el altar, lo profanarás. Imagínense qué falta de respeto sería que alguien venga a patear este lugar. ¿Usted dejaría que lo patearan, hermano? Pero si solo son unas tablas, hermano, no es lo que es, sino lo que representa este lugar. Amén, hermano. Por eso no cualquier despeinado se puede subir aquí, hermano. Si usted mira a alguien por ahí todo borracho y que se mete y se anda en el altar, por favor, bájemelo. Si usted mira niños corriendo y bájemelos. Hay personas, los hijos del pastor, y mejor, más con, como dicen, más con confianza tiene que hacerlo. ¿Por qué, hermano? Porque este es el lugar santo de Dios. Amén, hermano. Espérese. Amárrese los cinturones, hermano. Porque esto va para bueno. Esto va para bueno. Esto va para bueno. Amén, hermano. Dice: no lo vayas a hacer con herramienta porque lo profanas. Profanar, hermano. Algo que es profanado es algo que no lo hace bien. O sea, lo estás profanando. Como cuando profanaban las tumbas, ¿verdad? O sea, robaban, le robaban la bendición. O sea, en pocas palabras, le roban la bendición. Golpeas el altar, maltratas la obra de Dios. Y esto es de Dios, y a Dios hay que buscarlo con delicadeza. Fíjense, hermano. Dice: todo esto es significativo, la tierra y las piedras. Vamos a hablar acerca de eso. Pero quiero que sepa, hermano, en el versículo 25 lo que dice: si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás grada por grada a mi altar. No le tenían que hacer gradas, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Por eso Dios nunca puso sacerdotas, nunca puso pastoras. Por eso Dios nunca usó mujeres como sacerdotes en los altares. Ahora usted mira, hermanas, hasta en tanga se suben al altar, ¿no? Pantalonadas, pintadas, pelo corto, con la boca roja, escotes enseñando todo en el altar. Y todo eso decía el Señor: no quiero que me le pongan gradas. Miren, nosotros le pusimos gradas. ¿Por qué decía el Señor? Pero permítame, hermano, todavía no estamos entrando. Dice: porque al subir la grada se descubría la desnudez. ¿Sí me entiende lo que le digo, hermano? Se descubría la desnudez. Por eso las hermanas, hermano, fíjese, ahora se vale de todos los altares. Qué tristeza, ¿verdad? Y hermanas, hermano, cree que las mujeres no pueden predicar en los altares. Perdónenme, hermanas. Dios las quiere usar. ¿Cuántos creen que Dios las quiere usar? Pero la mujer no es para que se suba al altar a predicar. Porque por muchas razones la mujer menstrua, hermano. Imagínense, yo invito a una hermana que venga a predicar y ella anda menstruando y su vida en el altar, hermano. ¿No cree usted que es una vergüenza ante la presencia de Dios, hermano? Es una vergüenza. Imagínense, las faldas ahí andan enseñando todo. Usted no lo ve, pero es el altar de Dios. Es el altar de Dios. Por eso la mujer hoy cree que es que la pisotean, la mujer cree que es que no la quieren, o la mujer cree que la tienen de menos. No, es que Dios es santo. Es que Dios es santo, amados hermanos. El altar significa la presencia del Dios de los cielos, y Dios está en el altar, y por eso no se podía profanar el altar del Dios de los cielos. Dale ese aplauso, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Mujer, Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. No es que Dios no quiera que tú uses el altar de Él. Por eso yo he visto iglesias que abajito le ponen, si quiere una hermana cantar un cantito, ahí le ponen un altarcito de estos. Cante, hermanita, cántenle a Dios ahí abajo. Entonces, no es que a la mujer no la ame Dios. Dios la ama. Dios ama a la mujer. Y Dios quiere también la alabanza de la mujer. Pero los altares no fueron diseñados para las mujeres. Perdóneme, hermana. Perdóneme. Perdóneme por quererla tanto y decirle la verdad, pero es la verdad. Dios decía: no hagas a los altares escaleras, porque enseñarás tus vergüenzas. Por eso antes los sacerdotes, los calzoncillos que usaban, los usaban desde aquí hasta arriba de los pechos. Imagina un calzoncillo de esos, hermano. Pero fíjese, ¿para qué Dios hacía esos calzoncillos? ¿Para qué? Para que no enseñara su vergüenza. Esto también el hombre, aunque no es igual que la mujer, pero son vergüenzas ante Dios. Por eso usted no puede orar a Dios desnudo. No puede. Hay hermanos que en calzoncillos se ponen a orar. Creen que Dios lo está escuchando. Dios no escucha, hermano. Es una vergüenza ante Dios que un hombre o que una mujer encuerado esté orando a Dios sin cubrirse. Entonces, amados, ¿a cuánto les está hablando Dios? ¿A cuánto les está hablando Dios en esta mañana? Bueno, ponga atención entonces, porque apenas estamos arrancando. Apenas estamos arrancando. Miren lo que dice la palabra. 25. Y si me hicieres altar de piedras, no labres las canterías, porque si alzares herramienta sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. A veces hay hermanas que, o hermanos, me dicen: hermano, vamos a ensayar. Mire, la culpa es del director. No, no de él, sino el que dirige el culto. Dejan subir a las jóvenes en jeans, hermano. Ahí, y ahí están cantando, según ensayando. Hermano, el altar sigue siendo el mismo. Sea ensayo, sea culto regular, es el altar de Dios, amén, hermano. Y el altar de Dios se respeta. ¿Cuántos creen que el altar de Dios se respeta, hermano? ¿Cuántos creen que el altar de Dios se tiene que respetar? Fíjese el uso que se le da al altar. Vamos a usar más adelante del uso del altar. Fíjese, porque hoy Dios nos va a enseñar muchas cosas. El respeto tiene que ser el mismo. Amén. ¿Usted cree que en una falta de respeto al altar santo de Dios, hermano? ¿Quiere tomar soda, lo que sea? Tómesela ahí abajo. ¿Pero qué tiene que andar tomando en el altar? Está bien, agua, porque es agua. Pero una coca, un chips, un Monster, hermano. Esa es una falta de respeto al altar de Dios. Amén, hermano. Desde hoy nuestras vidas van a cambiar. Yo le aseguro que desde hoy vamos a ser más cuidadosos. Amén, hermano. Porque Dios no habla por hablar, Dios habla con propósito. Y el propósito de Dios en esta mañana es enseñarnos, amén, hermano, lo que Dios quiere que aprendamos. Y es la reverencia al altar, a este lugar tan santo, tan sagrado, tan especial, hermano. El altar del Dios de los cielos, amén, hermano. Dice ahí: no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Y por eso le decía, amados hermanos, que a este lugar se tiene que subir de una forma bien adecuada. Mire, hermano, yo nunca, no solo en el altar, yo nunca, si uso, siempre uso manga larga. Jamás me he metido a una iglesia con manga corta, a no ser que no haya culto. ¿Sí me entiende? Que voy a subir un altar yo en manga corta, hermano. Mire, pero usted dirá, hermano, ¿y a poco es pecado? No es pecado, es reverencia a Dios. Amén, hermano. Usted va a una iglesia y mira a los jóvenes en tenis, en jeans y todos despeinados con camiseta. Y ahí, en ese altar, no está Dios. No está Dios, hermano. Ah, pero ¿y el pastor? El pastor sabe que Dios no está en ese altar. Porque no tiene reverencia al altar de Dios, hermano. No tienen respeto a la casa de Dios. Mire, aquí había un joven que con la camisa, él se vestía bien, solo que él no se metía la camisa por dentro. No se metía la camisa por dentro. Y en veces se me subía en tenis. Y yo le decía, ¿sabes qué, mijo? Tú cantas muy bonito, Dios te usa, pero tú no te estás metiendo la camisita, métela por dentro. Y me dice, ¿por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, que te subas bien lo mejor que puedas. Y me dice, pero es que eso ya es religión, me dice. Y yo le dije, no, hermano, a Dios se le respeta. Y mucho más cuando se va a subir al altar, hermano. Amén. Entonces, fíjese, me dijo, no, yo si no toco así, mejor no toco. Le dije, pues ahí está la silla, le dije. No se preocupe. Porque creen que porque saben cantar tantito ahí hay que permitirle lo que sea. No, no, no, no. Dios acepta más la alabanza de alguien que ni cantar sabe, pero que le respeta a él, que alguien que sea profesional y todo deschavetado, todo desvestido. Porque Dios es santo, amén, hermano. No es la voz, no es lo fino de la voz lo que Dios recibe. Es con qué corazón se lo damos a Dios. De qué forma es nuestra alabanza al Dios de los cielos. Eso es lo que Dios acepta. Amén, hermano. Entonces, fíjese, ahí al altar, los sacerdotes que eran los que ministraban en el altar, las vestimentas de ellos, yo ya les he predicado las vestimentas de los sacerdotes, ¿verdad? Eran vestimentas especiales para ministrar en el altar de Dios. O sea, no era cualquier persona. Una vez se metió un rey a querer hacer lo que a él no le tocaba hacer y dijo, yo voy a hacer la ofrenda, yo voy a hacer el sacrificio. Y lo empezó a hacer y dice que lepra le cayó en la frente, hermano. Lepra le... Ojalá esas hermanas que se suben en minifalda, que lepra le caiga en las canillas, ¿sí? Que salgan, ya tienen las patas torcidas porque le tuerzan más todavía. Para que no anden profanando el altar santo de Dios. Nunca, hermano. Mire, hermano ministro de alabanza. Nunca deje a hermana subir en minifalda. Por favor. Aunque se enoje. Si se enoja, ponga otra que no se enoje, hermano. ¿Sí? En minifalda aquí en el altar. ¿Qué pasó, hermano? ¿Sabe que todo lo que es hasta la rodilla es minifalda? Aleluya. Ay, no, pues hasta la rodilla es minifalda. No es minifalda, pues siéntese normal, pues vaya. No se va a sentar, porque al sentarse se le va a bajar más arriba todavía. Hermano, qué vergüenza, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? Entonces, aquí se necesita la más reverencia posible al altar de Dios. Amén, hermano. Requisito número uno: donde hubiera tierra. O sea que Dios es accesible a todo mundo, ricos y pobres. Amén, hermanos. Dice, me lo harás de tierra. Donde haya tierra, hazme un altar. Hermano, en todos lados hay tierra. O sea, como quien dice que Dios está en todas partes. Amén, hermano. Dios está en todas partes. Pues él dijo, donde haya tierra, ahí constrúyeme un altar, decía el Señor. Házmelo de tierra. Porque hay mucha gente que cree que a Dios, hermano, mire, a Dios se le busca en todo lugar, en todo momento. Usted no crea que Dios solo la escucha cuando viene a la iglesia. También allá en su trabajito Dios la escucha. Fíjese que aún los no cristianos, yo me acuerdo, mi abuela tenía un altar, pero no era para Dios el altar. Era un altar, una virgen, unas candelas, un montón de santitos, una mano poderosa según corazón de Jesús. Y ahí ella se persignaba y así en su casa hacía su altar. ¿Cuántos de ustedes tenían un altar ahí en su casa. Sí, vamos a ser sinceros. ¿Quién tenía ahí? ¿Usted tenía el altar, verdad? Ahí está, bien, qué bueno. Usted no se haga, hermano, usted también. Todo mundo ahí. Tal vez usted no, pero sus familias por ahí tenían un altar. Usted llegaba y miraba. Y cuidadito gritar en el altar, hermano. Cuidadito. Yo me acuerdo que cuando yo pasaba enfrente de las imágenes, había una imagen que cuando yo caminaba le hacía así. Y yo le hacía para acá y decía, esta me va siguiendo, hombre. Y le hacía para el otro lado y me sigue. Y me daba miedo. Y cuando quería pelear con mis hermanos, miraba yo el altar. Y decía, no, vente para afuera porque ahí está, nos están viendo. Decía yo. Fíjense, hermano, respetamos esos altares, los respetábamos. Y esos que eran altares, con todo respeto, si hay alguien que cree en eso, esos altares son del diablo. Sí, hermano, es la verdad. No podemos disfrazar la mentira o hacer. Era altar del diablo. Amén, hermano. Porque Dios mismo decía: no quiero que me hagan estatuas de oro ni de plata, mucho menos de metal y de otras cosas. Amén, hermanos. Ahora fíjese. Fíjese esto, muy importante. Si esos altares que no eran de Dios se respetaban, ¿cuánto cree que se tienen que respetar estos? Que son de Dios. ¿Verdad que con mayor razón todavía, verdad, hermanos? Miren, se termina el culto. Usted mira niños corriendo, hasta de las orejas, bájelo si quiere. Bueno, hablando del papá, ¿verdad? Porque si usted no es el papá y lo baja de la oreja, a quien lo van a ir a dar de la oreja va a ser a usted después. Amén. Entonces usted dígale, mijo, cuidadito, ahí no se me vuelva a subir. Porque ese altar es de Dios. Cuidadito. Bájelos, hermano. No, que llamen al pastor. ¿Y para qué quiere el pastor, hombre? Si usted tiene el celo por el altar. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermanos? Entonces ese celo tiene que sacarlo inmediatamente. Porque es un celo santo de Dios. Amén, hermano. Dice, lo harás de tierra. Ahora ponga mucha atención a lo que le voy a decir a continuación. Y dice, y si lo vas a hacer de piedra, no lo hagas de piedra de cantería. No usarás herramientas sobre ese altar. Ponga atención. ¿Por qué no quería que se cortaran las piedras, Dios? ¿Por qué no quería que se labraran las piedras, se cortaran en pedazos? ¿Por qué no? Le voy a explicar por qué no. Dice, tenía que ser de piedras naturales. Piedras creadas en la tierra, pero naturalmente. Que no haya sido profanada, o sea, cortada. Que no haya sido fabricada esa piedra. Sino que natural. Mano, oiga. ¿Por qué? Dice aquí. Porque nuestras oraciones hacia Dios no tienen que ser interrumpidas ni cortadas por ningún motivo. Amén, hermanos. Cuando tú pasas al altar, tú no tienes que pasar con tu celular, porque ese celular puede cortar la oración. Amén, hermanos. La piedra significa Cristo. Cuando tú pasas y te postras en el altar que está Cristo, tu oración no tiene que ser interrumpida por nada ni por nadie. Por eso, si puedes dejar tu niño, mejor déjalo, no te lo traigas al altar. Porque el niño te está jalando, te está haciendo aquí y te está interrumpiendo la comunión. Amén, hermano. No tiene nada que profanar la oración que tú haces hacia Dios. No tiene que ser interrumpida por nada. Hay quien le suena el celular y le hacen así. Si miran que es importante, se levantan y se van a contestar. ¿Sí? ¿Qué pasó? Me llamaste. Estaba orando, hombre. ¿Para qué me llamaste? Fíjese, hermano. Eso se llama profanar. No puedes tú profanar el altar. Esa es una comunión. Por eso los judíos usan el talit. El talit es un manto. Ellos se cubren así, mire, todo, completamente, o sea, cubierto, todo, están como adentro de una casita. Por Porque eso significa estar bajo la presencia de Dios. Encerrado, solo Dios y tú, nada más. ¿Quién te va a molestar ahí en ese encierro, en ese talit? Por eso ellos usan ese talit, hombres y las mujeres, todo. ¿Por qué? Porque eso significa estar en la presencia de Dios. Cuando tú pasas al altar, no tienes que estar pensando en que voy a orar unos 5 minutos y me voy. No, mejor váyase. Amén, hermano. No, hombre, solo voy a orar unos 5 o 10 minutitos y me salgo rápido porque tengo que ir a hacer un lugar. Hermano, váyase mejor. No, a Dios no le venga con límites. Si usted va a venir al altar, tiene que venir creyendo que va a encontrarse en la presencia de Dios. Amén. Si tú no vienes con ese pensamiento, entonces tú no vienes a buscar a Dios al altar. Nunca pases solo por pasar. Siempre que pasas, esfuérzate en buscar, en sentir la presencia de Dios. Es tener un encuentro con Cristo. Busca la lágrima. Busca sentir la gloria de Dios. Las caricias del Señor. No pases y te hincas 2-3 minutos y te levantas como que nada. No, amados hermanos. Es el altar donde está la presencia del Dios de los cielos. Entonces dice el Señor: no la cortes la piedra. No cortes la piedra. Significa que no haya nada que te corte esa comunión que vienes a buscar al altar de Dios. Nada, nada. No que oremos aquí porque no. Oremos en el altar. Porque aquí en el altar, mire, el diablo allá en el oído te dice: ya levántate, me vete ya. Pero aquí en el altar, ¿qué viene a hacer el diablo? El diablo se quema si pasa contigo aquí al altar. Se quema, sale chamucado, ya chamuco, imagínense. Sale más chamucado todavía. ¿Por qué? Porque aquí está Dios, está el fuego del Espíritu Santo, la unción del Santo, la llenura del Espíritu, el fuego pentecostés, el Cristo de la gloria, el fuego de Elías, hermano, que descendió del altar de Elías y consumió la ofrenda de Elías. Ese es el Dios de Elías, es el Dios de nosotros, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es el Dios que responde en los altares. Oiga, hermano, dice que los altares se encendían en la presencia de Dios. Los altares, las ofrendas se consumían y salían como humo, como ofrenda agradable al Dios de los cielos. Ese humo que subía era la ofrenda, era el olor de la ofrenda, hermanos. Entonces, tu oración es como ese olor. Es una oración agradable, una ofrenda, un sacrificio a Dios. Los altares no se hacían para ir a pedir nada. Sabe que lo hacían en agradecimiento los altares. ¿Por qué? Noé salió del arca y ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Hizo un altar. Elías iba a orar, a buscar enseñarles quién era el Dios de Israel. Y él vio a aquellos sajándose y haciendo tanta cosa. Y cuando le tocó a Elías orar, él no se puso a orar nomás en el Monte Carmelo. Lo primero que hizo fue construir un altar. Oiga, hermano, construir un altar significa preparar tu corazón ante la presencia del Dios de los cielos. Tú tienes que construir un altar a cada día que vengas a la iglesia. Construir un altar es preparar tu corazón. Mira, desde ahorita ya velo preparando. Porque terminando este servicio, tú vas a pasar a ofrecer un sacrificio de adoración al altar de los cielos, al altar de Dios en este lugar. Prepara tu corazón, prepara tu altar. Prepara tu altar. Construye un altar en tu corazón. Si el altar está caído, pues reedifica ese altar. Reconstruye ese altar. Si tu comunión ya no es la misma que antes, arregla tu altar en este día. Repáralo y vuelve a ofrecer sacrificio en el altar a Dios. Amén, hermano. Vuelve a ofrecer sacrificios en el altar de Dios. Y por eso el Señor decía: no me hagan piedra ahí cortada, porque yo no quiero que nada te interrumpa. ni el teléfono, ni que te está llamando fulanito. Mire, esto es para los jóvenes. Muchas veces nosotros le decimos a alguien, ve atrás a fulano, y dice, está orando. Ah, no, pues entonces déjelo. No lo vayan a interrumpir. Si usted viene, quiere decirle algo a alguien, no lo interrumpa, hermano. Espere hasta que se levante. No, pero era importante. ¿Habrá algo más importante que estar en la presencia de Dios, hermano? ¿Habrá algo más importante que estar en la misma presencia de Dios? ¿Verdad que no? Entonces, hermano, nada más importante que Dios. Nada es más importante que Dios. Por eso el altar no tiene que ser profanado. Amén, hermano. No tiene que ser alterado, no tiene que ser pisoteado ni nada por el estilo. Entonces, hermano, eso interpreta a que no pases con teléfono, no pases aquí con niños, no pases. Trata de pasar tú y Dios solamente. Amén, hermanos. Y de ahí para allá Dios te va a bendecir grandemente. Ahora, ¿para qué sirve un altar? Fíjense, hermano. ¿Para qué sirve un altar? El altar, ¿verdad? Sirve para buscar la presencia de Dios. Pero hoy lo que hemos hecho de los altares, miren, hermano. Miren, ¿usted cree que este altar a muchos les sirve como una mesa? A comer se vienen aquí arriba. Fíjese, hermano. Como mesa ponen el altar, están comiendo. ¿Sí me entienden? Pero después de este mensaje, si yo vuelvo a cometer un error de eso, o usted, entonces, ¿qué podemos decirle a Dios? Después de este mensaje, hermano, nadie queda con excusa. Amén, hermano. No más servir como mesa o para que sirva de plataforma para que jueguen los niños, tampoco. Mire, hoy los altares, hermano, desde aquí vendemos de todo. ¿Sí o no? Hermano, mire que tengo este especial 2x1 y que no sé cuánto. Así es en todas las iglesias, hermano. Ahora, hay hermanos, fíjese, yo le voy a decir esto, que vienen de afuera y lo usan, lo han usado, pero yo no había oído este mensaje. ¿Amén? Yo no había oído este mensaje. Ahora, si alguien apareciera y dijera algo, no fue mi culpa. ¿Por qué? Porque yo no lo planeé. ¿Sí me entiende? Ahora mi problema entre Dios es, cuando venga alguien, yo le voy a decir, hermanito, mire, venga. Solo que al final, si quiere ofrecer algo, ¿verdad? Bájese ahí abajo. Y de allá abajo diga lo que quiera. Pero aquí arriba no venga a vender como antes, que mire que tengo. Una vez vino uno que vendía una cartera con un cuerno de chivo y que no sé qué más. Y que esto otro. Y todos comprando. Pero se nos perdona, ¿sabe por qué? Porque no sabíamos. ¿Verdad, hermano? ¿Verdad, hermano? Ahora, pero de aquí para allá. Ahora, otra vez. El pastor no está y alguien empieza a hacer venta loca aquí. ¿Sabe qué, hermanito? Venga, tenemos instrucciones por el pastor que si quiere vender algo, que se baje aquí abajo. De aquí arriba no venda nada. Porque no es mercado tampoco la cosa, ¿verdad que no, hermano? No es mercado la cosa. Entonces, hermano, fíjese que cómo aprendemos, hermano. Yo hice muchos errores. Yo creo que todos cometemos errores. Yo soy el primero. Pero de estos errores estoy aprendiendo. ¿Amén, hermanos? ¿Amén, hermano? Mire, el altar aquí, usted tiene que venir humillado al altar. Tiene que venir, hermano, quebrantado al altar. Tiene que venir preparado al altar, sabiendo que no viene a otra cosa que a encontrarse con Dios. Y al altar, hermano, tienes que venir lo más preparado posible, emocional y espiritualmente, sabiendo que Dios te va a escuchar en este altar. Aunque no lo creas, tus palabras el Señor las escucha en este altar. ¿Sabe que cada vez que Dios hablaba a Abraham, Abraham inmediatamente construía un altar donde Dios le hablaba y le decía, Señor, aquí me hablaste, aquí voy a hacer un altar? Y el Señor, y hacía un altar, y Dios hablaba con Abraham en el altar. Fíjese, hermano, qué lindo es esto. Y Abraham, fíjese, Abraham, hermano, edificó 4 altares a Dios que menciona la Biblia. Altar que edificó fue cuando subió a su hijo. Fíjese, hermano. a ofrecerlo en sacrificio. Y en cada altar, ponga atención, hermano. En cada altar, él dejaba algo en ese altar. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué era lo que se ofrecía en el altar? Sacrificios. Amén, hermanos. Había sangre en ese altar. Se moría alguien en ese altar. Porque cada vez que tú pasas al altar, algo tuyo tiene que morir en el altar. ¿Está entendiendo lo que le digo? Por ejemplo, si hay algo que tú no puedes vencer, mátelo en el altar. Amén. Señor, esto no lo puedo vencer, Señor. Pero aquí vengo al altar a entregártelo. Antes tenía que morir algo por alguien que había pecado. Este reemplazaba la sangre de ese animalito. El pecado, porque la paga del pecado era la muerte. Entonces había que morir a alguien por el pecado que se hacía. Amén, hermano. Entonces el animalito tomaba el lugar del que pecó. Amén. Y reemplazaba la vida de él. La reemplazaba en el altar. Entonces, hermano, esa sangre era el pago del pecado de aquella persona por la cual se les estaba pidiendo a Dios perdón. Amén, hermanos. Ahora en día no quemamos animalitos en el altar. Si yo ahorita mato un animal aquí en el altar, usted va a creer que es brujería. Va a decir, este ya es brujo, ya va a venir que mato un animal en el altar. Si antes eso era lo que hacían, hermano. Mataban hasta 1,000 bueyes, dicen. Mataban no sé cuántas ovejas. ¿Sabe que en una ocasión le dijo el Señor a Abraham? Te voy a bendecir como las estrellas y todo, como la arena. Y dice que inmediatamente hizo un altar. Y el Señor le dijo, tráeme 2 palominos, tráeme 2 becerritos, tráeme 2 esto, 2 de todo. Y dice que lo puso todo viendo, como quien dice, cortó una oveja y puso la oveja viendo su cuerpo que había muerto. ¿Sí me entiende? Pero las palomitas no las partió por mitad. Y a todos los demás sí lo partió por la mitad. Pero esas 2 palomitas no. Y dice, hermano, que venían las aves. Y aquel Abraham las espantaba, hermano. Porque le querían comer el altar. O sea, lo que había en el altar. Se lo quería robar el diablo. Esos animales, fíjese. Y venía y dice que lo espantaba. Y ya cansado, dice, ya no podía. Porque le querían robar la bendición del altar. Amado hermano, no dejes que nadie te robe la bendición en el altar. Amén, hermano. Espanta eso con la oración. Y pídele a Dios, Señor, no dejes que el enemigo me robe la bendición del altar. No dejes, Señor, que mi bendición se me vaya por otro lado. Voy a luchar por mi bendición. Voy a pelear por mi bendición. Aquí en el altar espantas tú al enemigo, hermano, que te quiera robar lo que Dios te ha prometido. Aquí lo espantas en el altar. Como Abraham espantaba y le decía, no te lo vas a comer. Esto es de Dios. Este es el sacrificio de Dios. No te lo vas a comer. En el altar se espantan, hermano, todo lo que el diablo te quiera robar de tus hijos, de tu casa. Es en el altar donde se espanta. Amén, hermano. Ya estaba cansado Abraham. Pues sabía, hermano, que en el altar hay bendición. El diablo. Por eso el diablo les quiere robar a ustedes la bendición. No dejen que les robe la bendición el diablo. Subir a este lugar no es cualquier cosa, es un privilegio. Hermano, no dejes que el diablo te robe este privilegio. Si tú un día estuviste en el altar, ¿qué estás haciendo en la silla? Dios no te puso en una silla. Dios te subió a un altar. No tienes que estar en la silla. Tienes que luchar por volver al altar de Dios, a recuperar lo que Dios te había dado. Tienes que luchar por estar otra vez en la presencia del Dios de los cielos. Amados hermanos, guarda tu vida, guarda tu corazón para Dios y lucha por la bendición que Dios te tiene en el altar. Amén, hermanos. Mire, hermano, Yo por eso me cuido, me guardo para Dios. Yo veo que los jóvenes son unos enamorados. Veo que hermanos sinvergüenzas enamorando a las hermanas también. Yo veo que usted se ríe con quien quiera y nadie le dice nada. Mire el cuidado que yo tengo. Yo hasta para abrazar a una hermana, híjola, qué difícil, hermano. Ahora, ¿por qué? Porque el altar, hermano, requiere santidad. Todo el que sube al altar se le tiene que exigir santidad. Si no, ¿qué está haciendo en el altar, hombre? ¿Qué estás haciendo en el altar si andas ahí abajo haciendo porquería y media del diablo? Estás profanando el altar de Dios, ensuciándolo. Amén, hermano. Si usted le ve un mal testimonio, digámosle al pastor, ¿para qué? Agárrelo ahí del pelo, hermano, y pégale unas patadas pentecostales para que se le quite. Pégale una vergonzada delante de todos. Dígale sinvergüenza, ¿qué anda haciendo? Si usted está en el altar, ¿por qué anda de mujeriego allá abajo? ¿Por qué anda de hombrera allá abajo? Si estás en el altar, hombre. Mire, muchos, digámosle al pastor, ¿para qué me viene a decir a mí, hombre? Y la bocota que usted tiene, ¿para qué la tiene? Sí, hermano, exija santidad. Dios bendiga a Rudy. Yo sé que Rudy le ha dicho aquí, si tú no vienes, una vez le dijo, si tú no vienes tantos días a la iglesia, no vas a tocar conmigo. Oiga, eso se llama amarrarse los pantalones. Si no vienes tanto, es como hermanos que solo vienen el día que les toca ministrar y los demás días ni se asoman. Ese ya no hay que ponerlo. No busca de Dios y viene solo el día que le toca. Qué bonito, ¿verdad? No, hermano. Estos lugares se ganan. Estos lugares no se premia a la gente. Esto se gana. Dios no cualquiera tiene que subir aquí. Sí, amén, hermanos. No cualquiera tiene que subir aquí. El testimonio suyo va a depender que usted siga en la silla o que suba al altar. Amén, hermano. Aquí no pueden subir hermanos no casados. No pueden subir hermanos. Inclusive jóvenes con mal testimonio no se pueden subir al altar, porque es profanar el altar de Dios. Si usted mira a alguien en el altar aquí haciendo cosas malas abajo, agárrelo. Péle en la cara, como decimos en Honduras. Y dígale sinvergüenza, cochino o cochina, ¿qué estás haciendo en el altar si tú no mereces el altar? Amén, hermanos. Bueno, pues ya se les fue el gozo. Denle un aplauso al Señor, hermano, con todo el corazón. Con esto me despido. Mire que se nos fue el tiempo y ni cuenta me di. Pero ahí le voy. Acuérdese que en el altar moría. ¿Para qué eran los altares? Para que algo o alguien muriera por alguien más. Amén, hermanos. Entonces, cada vez que tú vengas al altar, todas aquellas áreas que no puedes vencer, aquí tienen que morir en el altar. Amén, hermanos. Aquí tienen que morir en el altar. Hermano, no puedo dejar de ver novelas. Mátela. Mátela en el altar. No, pero es que ¿por qué la voy a matar si me cae tan bien? Entonces no necesitas un altar. Tú lo que necesitas es una plasma más grande. Si tú quieres cambiar, en la banca no vas a cambiar. Es en el altar donde se busca cambiar. Amén, hermanos. Otro día le voy a seguir hablando. Porque el altar, fíjense, del altar no se puede mentir. Otro día le voy a hablar de eso. Porque aquí hay muchos mentirosos que dicen que están en victoria y andan en pecado allá abajo. Y desde el altar mintiendo. Hermano, estamos en victoria. Si en victoria, si eres un pecador y medio, fíjense. Inclusive, hermano, no cualquiera se le puede prestar el altar. No a cualquiera.